Docentes, estudiantes, invitados de tantos países, bienvenidos a este segundo panel magistral. Mi nombre es Silvia Álvarez Curbelo, de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Agradezco profundamente la invitación que me hiciera el comité organizador de este encuentro y en particular agradezco a Javier Rotzen, amigo de muchos años, para presidir esta mesa, cuyo tema es digitalización, transmediación y narrativas audiovisuales. El análisis de las narrativas no me es ajeno. Durante años me he dedicado a estudiar narrativas de guerra, narrativas políticas y narrativas de desastre. Y la política puede ser uno de esos desastres. De modo que la invitación de Javier fue como aquella del padrino, imposible de rehusar. En la noche inaugural, Divina Fraumex marcó una pauta al plantear una arena de posibilidades, pero también de contenciosos, entre la Hollywood y la banda ancha, con sus ventanas democráticas, que se pueden abrir, que se pueden cerrar. Luego, Alejandro Chitelli, en un performance a Steve Jobs, que nos fue encantado, introdujo el tema de la transmediación y de la construcción de narrativas desde la imaginación y la innovación. ¿Cómo contamos las cosas? ¿Quiénes las cuentan? ¿Desde dónde las cuentan? ¿Y a través de qué medios? ¿Cómo narramos? Al decirle que Chitelli en todos los sentidos, y yo me atrevo a añadir, con todos los sentidos. La maravilla ante el storytelling, la construcción de las historias, su circulación, sus mutaciones y migraciones, nos acompaña desde los primeros días de la humanidad y se acrecienta hoy, cuando se multiplican las plataformas de lanzamiento y se trabaja ya desde los parámetros de lo migrante. Esta mañana, no creo que sea de tanto de contra narrativa, a lo mejor me equivoco, al menos con ese nombre. Una figura que fue muy importante hace un tiempo atrás, organizada desde la economía política y los estudios de memoria. Pero algo de eso, brillante como fue, que porque hay subversión, porque hay talante alternativo en lo que van a presentar los participantes de la mesa de hoy. Fue divina también que nos recordó que en este mundo de posibilidades anchas cohabitamos en siniestra intimidad con las dos hermanas, Amazon, Google, Microsoft y las demás, que con mucha voluntad instrumental persiguen ante todo el control de plataformas y contenidos. En un trabajo sobre el paso de la televisión analógica a la digital, José Castro, una de las integrantes del PAN, plantea la existencia de un nuevo orden tecnológico. En su caso, lo define no como una dominancia de lo tecnológico sobre lo social, sino como una rearticulación de lo social posibilitada por la digitalización. Confieso que cuando leí Nuevo Orden Tecnológico, me remitió, sin avanzar en el texto, a una narrativa de terror, Orwell, Naranja Mecánica, Minority Report. Su metáfora alude más bien a la generación de múltiples narrativas con una energía democrática, diversa y plural, multiplicante, replicante, una banda creativa, como diría. La pregunta por un horizonte de narrativas audiovisuales plurales se refiere también a los trabajos de Gerardo Arias, que no nos ha podido acompañar en esta ocasión. Ya saben ustedes, porque lo han visto por ahí trabajando afanosamente, y se le ha presentado una situación que no pudo eludir. De todas maneras, leí con mucho entusiasmo su trabajo sobre la digitalización televisiva en el Perú. Y me pregunto si el ejemplo de Puerto Rico sirve para algo, desconozco cómo les ha ido en el Perú. Tendremos más de lo mismo, pero con mejor resolución. Enlazo estas preocupaciones comunes a José y a Gerardo, que nos está acá, con un tema que Carlos Escolari maneja en un texto reciente, Digitalización y Tecnología de Medios, que marca un regreso del concepto ecológico en función de la emergencia de los new media. ¿Cómo conviven tantas plataformas? ¿Y qué le pasa al paradigma o espacio dominante del broadcast, cuando aparecen las nuevas especies en Palma, ¿qué efecto tienen sobre las formas de narrar? ¿Qué pasa, por otro lado, con los formatos canónicos de narratividad de medios como el cine, abrumado por el peso de los efectos digitales especiales, en el caso de Hollywood, ciertamente? ¿Qué sucede con aquel cine de autor, aquel que reinó en las salas experimentales de los 60, 70 y 80, cuando sus contenidos pueden ser transformados e incorporados en otros productos? Ricardo Bedoya, en su análisis del documentalismo etnográfico, parece trazar un proceso de transmedia a Barlalet que antecede incluso a la digitalización, al escribir la incorporación de la oralidad del testimonio indígena a la gramática mediática y de ahí a la digitalización. Alguien podría argumentar que la transmediación es más afín o menos disonante a medios como el cine y la televisión. Pero ¿qué pasa con el más gutenberiano de los medios, el periodístico? Desde el periodista, debe el periodista ver cómo se fragmenta su narrativa, su opinión, cómo se centrifuga su firma y con frecuencia se trivializan sus historias para lograr el consumo rápido y diferenciado de contenidos. De esto se ha ocupado Porto, que es también documentalista, en un libro fresquito bajo el brazo sobre transmediación en el periodismo. La mesa pues está servida y usted estupenda. Permítanme presentar a nuestros invitados que también van a cocinar los platillos. Todos son amigos de la casa de la mesa. Profesor titular de comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, doctor en lingüística aplicada. Perspectiva científica. Acaba de cumplir algo. Así que en el storytelling de cumpleaños. Usted es Puerto de No, periodista y documentalista, es doctor en comunicación de la Universidad Metodista de São Paulo, en Brasil, es postdoctor también en la Universidad Complutense de Madrid, es profesor del programa de periodismo y opinión pública de la Universidad de Rosario en Colombia y profesor de la Universidad Estadual de Ponta Grossa. Y es el padre de una niña hermosísima que se llama Melissa y que está ahí y es parte de nuestro storytelling. Profesor Castro, periodista, doctor en comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, postdoctora de la Cátedra de la Comunicación UNESCO de la República de São Paulo, coordina el proyecto ILAR 2015 para la Sociedad de Información de Latinoamérica y el Caribe, específicamente el grupo de trabajo de contenidos digitales que abarca de la región. Y Ricardo Bedoya, conocido de todos ustedes. De narrativas y de cómo mutan en tiempos de digitalización y migraciones virales, conversamos con el panel de esta mañana. Y me complace presentar nuevamente a Carlos Escolar, que me dice, mi idea es hablar del mundo del transmedia. Parecería que